Bueno, ¿y qué pasó de la chiquilla esta que tuvo la guagua, no? Allá por el sur, oiga. Ay, qué guagua. Oiga, no, señor, dice que le picó un zancudo. No, ¿cómo hace 9 meses que le iba a durar tanto el hinchazón, señor? La mamá dijo eso, que le picó un zancudo, hijo. Sí, es cierto, digo. No, oiga, ya vámonos con esta cueca, mejor para todas las hermanitas, señor. Y en especial para mí, señor. ¡Duele, cuerda, saquitrola! Y bien punteadita, porque tú dices que sos bueno para puntear. No será tuya la guagua, oye. ¡Viejo, compadre! Manita.